¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la playa. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Mi nombre es Carla Coitiño y te voy a estar acompañando como cada jueves entre las 19 y las 21 horas aquí por La Retaguardia, por supuesto, por este maravilloso multimedios en el que tanto nos gusta estar, ¿no? Alternativo, autogestivo, comunitario, que sabe mucho de construcción colectiva. La verdad que bueno, nuestro segundo año consecutivo, programa número 15 de Frente Ampliando de este año 2025, segundo año, como te decía, aquí en La Retaguardia, pero cuarto año consecutivo en el aire de distintas casas que nos han sabido soportar. Y bueno, muy contentos de seguir aquí intentando colocar nuestro granito de arena, nuestro humilde aporte para la construcción de una comunicación popular y para romper también algunos cercos mediáticos con los que vivimos y convivimos diariamente. Les voy a presentar a nuestro operador, él es Nacho Álvarez González, que está allí, bienvenido, gracias por estar, y a mi compañero de cada jueves, Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, buenas tardes, Nacho, ¿cómo andan? Bueno, andamos con un día que hay, ¿no? Bueno, primero es un día muy especial para las y los latinoamericanos. Hoy es 11 de septiembre, es un día en el que conmemoramos al presidente de Chile, a Salvador Allende, y a su lucha, ¿no? A su lucha heroica y a su lamentable deceso en las circunstancias que se cobraron su vida. Es una fecha para reflexionar. Es una fecha que aún en tiempos nefastos como los que vivíamos hace una semana, digo, seguimos viviendo tiempos nefastos, pero siempre se cuela a través de la oscuridad algún rayito de sol. Lo digo por lo que está aconteciendo ahora en este momento en Brasil, lo digo por lo que sucedió el domingo en la provincia de Buenos Aires. Digo, a veces parece que en el continente soplan vientos destructivos y que arrasan y no dejan nada en pie, pero bueno, la resistencia y la lucha de los pueblos mantiene vivas la memoria de personas y la lucha y el ejemplo sobre todo de luchadores como Salvador Allende, que un 11 de septiembre de 1973 dejaba este mundo bajo el fuego de un golpe militar en el Palacio de la Moneda, un hombre que fue consecuente hasta su último segundo de vida, ¿no? Que eligió resistir dentro de ese edificio y que entregó su vida a la causa y que no pudieron capturar ni someter. Digo, la verdad que a mí me emociona hablar de Salvador Allende porque es como una especie de héroe. Hoy cuando vemos tanta cosa nefasta, tanto ensobrado dando vuelta, tanta gente que traiciona por 3%, cualquier cosa, entregar tu vida a esta causa y plantarte, pudiendo haberte salvado, ¿no? Plantarte y morirte, sí. Y morirte de cara a tu pueblo sin traicionar a nadie, ¡fa! ¡Qué tremendo, sí. ¿No? Me parece sí. Que no le terminamos de dar la importancia que tiene ese acto. Ayer escuchaba a un compañero, Pablo, lo tuvimos aquí al profe, a este compañero del nordeste de Brasil que escribía justamente que bueno, que en el Brasil no hay un reconocimiento de este proceso. No se tiene conciencia de lo que significa el 11 de septiembre como algo ligado a Chile, como si nos pasa a nosotros. Creo que también es un deber seguir intentando que esta figura de Salvador Allende sea reconocida y recordar, como recordamos a muchos y muchas otras y otros luchadores populares que han dado su vida verdaderamente y sin ningún tipo de egoísmo por la causa. Sí, lo del 11 de septiembre de 1973, sí, de manera cobarde y vil y traicionera, porque hasta el día anterior las Fuerzas Armadas habían jurado lealtad al presidente Salvador Allende, ya tenían todo planeado y tomaron por asalto el Palacio Presidencial, el Palacio de la Moneda de Chile, bombardeándolo, y allí Allende con su guardias personales y secretarios y demás resistieron hasta que en determinado momento, luego de ese enorme discurso que hoy por hoy se ha vuelto casi un documento de la resistencia y digno de leer y de analizar en Radio Magallanes antes de que la silencien, Salvador Allende le pidió a toda su gente que salgan, que se entreguen, y él se quedó allí a resistir. Todavía no queda del todo claro, hay diferentes versiones que dicen que Salvador Allende terminó él mismo con su vida, y hay otros que dicen que no, que Salvador Allende fue ejecutado, ¿sí?, por las Fuerzas Armadas una vez que Carabineros tomó por asalto el Palacio de la Moneda. Se ha reivindicado en estos últimos tiempos la figura de Salvador Allende, porque luego de gobiernos de derecha, liberales en Chile, la sociedad chilena quedó muy polarizada posterior al golpe de Estado, tenían una democracia del tipo vigilada, porque Pinochet, por ejemplo, era senador vitalicio, ganó hace unos años, unas décadas atrás, pero desde los medios siempre se genera, como 11 de septiembre se recuerda otro acto espantoso mundial, que fue el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Algo que todavía para algunos no es del todo claro qué fue lo que sucedió, y no se recuerda tanto este episodio a nivel continental, que fue el golpe de Estado en Chile con la resistencia del compañero Salvador Allende, que cayó bajo fuego traidor y de estas ratas rastreras, como él los definió en su discurso, sobre todo a los señores Merino de la Armada, al señor Mendoza, generales que se autodenominaron generales en ese momento y directores de Carabineros, y traicionado, y sobre todo Pinochet, ¿no?, que era su comandante en jefe, el cual él había nombrado, el cual incluso previo al golpe de Estado se tomaba fotos con Allende, y Pinochet incluso por momentos había como hasta autodefinido socialista. Bueno, tremendo traidor, tremendo mentiroso, como ya nos tiene acostumbrados, ¿no?, cualquier personaje de derecha en el mundo. Y hoy, recién, se condena a Jair Bolsonaro, luego de unos episodios tremendos, de verdad, ¿no? Bueno, justamente lo que después de dos días de un juicio con alegatos de incluso en defensa del expresidente de hasta 14 horas, ¿no?, intentando que el juicio sea nulo. Pero bueno, vamos a tener que esperar hasta mañana para ver cuáles son las condenas de Bolsonaro y de sus allegados. Por el momento sabemos que es muy reciente la información y estamos chequeando, pero que sí, se llegó a la mayoría que se necesitaba para poder condenar. De hecho, fue 3-1 y bueno, eso permitió la condena, pero vamos a tener que esperar hasta mañana para ver qué se traduce, ¿no? Bueno, porque, o sea, estamos esperando condenas que reflejen lo que significa este proceso de violencia, de golpe de Estado y todo lo demás, ¿no? No estaría bueno encontrarnos con unas penas muy livianas. Calculamos sí. Que no, por eso yo cuando empezaba el programa decía, parece que ahora suenan algunos vientos que vienen limpiando, veremos, porque todavía no está todo dicho. Sí, se habla de 40 años de cárcel, ¿no? Sí. ¿Qué? Estaría buenísimo. Claro, debería ser más en realidad, pero bueno, está igual. La verdad, el jueves próximo vamos a tener a un compañero periodista brasilero de un portal antifascista que va a venir a contarnos y a explicarnos, ¿no? Porque, bueno, nosotros no terminamos de comprender algunas cosas que tienen que ver con la ley brasilera y con cuestiones que saben quiénes allí viven. Así que lo vamos a tener a Raúl Fittipaldi, que gustosamente aceptó la invitación para venir a explicarnos y a contarnos. Así que el jueves que viene hablaremos de Brasil. Pero bueno, Fede, hoy se viene el primer fin de semana de festejos del Día de Comité de Base en la República Argentina y ya arrancamos mañana mismo. Mañana mismo, se estaría inaugurando un nuevo comité de base, ¿sí? El compañero Russo Pisciotano, ahí en el barrio de Montserrat, en Buenos Aires. Así que bueno, veremos si podemos acompañar a los compañeros en esta inauguración. Estaría genial. Estaría buenísimo. Sí, o sea que contando con la inauguración de este comité, estamos hablando de 5 celebraciones en un fin de semana. Muy buena performance. Vamos a tener que andar corriendo, pero bueno, porque queremos celebrar en todos lados, como corresponde. Porque este sábado 13 de septiembre, también estaría en la celebración del Día del Comité, el Comité El Ceibo de Florencio Varela. Y el día domingo, no, son 6 las asambleas. Son seis. Porque el día domingo hay 4, ¿no? Recordemos que arrancan en el Comité de Base Fernández Echeveste. Repetí, Carla. Seguimos a las 13 el Comité de Base de Sergio Gato Pereira. Perdón. Bueno, decía que tenemos 4 asambleas para el día domingo y arrancamos a las 10 de la mañana, el domingo 14, con el Comité de Base Fernández Echeveste a las 10 de la mañana, allí en Adrogué. Después tenemos a las 13 horas el Comité de Base Sergio Gato Pereira en Florencio Varela, a las 14:30 el Fernando Morroni en San Martín y a las 16 en Lanús el Paulina Luisi. O sea que tenemos en lo que va del fin de semana, viernes 20 horas, comité, inauguración del comité Daniel Russo Pisciotano. Sábado 13 de septiembre, día del comité en el Comité de Base El Ceibo en Florencio Varela. Domingo 14 de septiembre, desde las 10 de la mañana, dijimos primero a Drogué, Comité Fernández Echeveste. A las 13, Sergio Gato Pereira en Florencio Varela. A las 14:30, Fernando Morroni en San Martín. Y cierra a las 16 horas el Paulina Luisi en Lanús. Cierra por este fin de semana, porque después seguimos durante todo septiembre, por supuesto. Claro, después venimos nosotros. Después venimos nosotros. El 21. El 21, el día de la primavera. Festejamos la primavera. A nosotros nos gusta festejar todos juntos. El 21. Claro, sí, totalmente. Tenemos el 21 de septiembre algo. Y después el 28 de septiembre no lo tengo. Carla, te estás cortando. Hay 3 o 4 asambleas. Carla, apaga la cámara porque estás con mala conexión y no saliendo, es más, te quedaste congelada. Estábamos diciendo que el día 21 a las 16 horas vamos a hacer nuestra asamblea acá del Comité de Base Barbat Fidalgo de La Plata, en la sede de la CTA Autónoma, y el 28 está la asamblea del comité Bicho Bonomi en Buenos Bicho Bonomi no, el comité Compañero Alfaro en Buenos Aires, ¿sí? En el Centro Cultural Galeano, y va a estar la asamblea del meme, Comité Meme al Tesor de Avellaneda, y creo, si no entendí mal, va a estar la asamblea del Comité Bicho Bonomi en Pilar. Así que vamos a tener un mes de septiembre bastante agitado. Recordar que estas asambleas la CNO las va a considerar como festejos del Día del Comité de Base hasta que se tome una resolución con respecto a la situación política que atraviesa hoy por hoy a nuestra fuerza política acá en la Argentina, que va a suceder después de que el Frente Amplio pueda realizar la recorrida por el interior de discusión del presupuesto quinquenal que presentó el Gobierno Nacional para su aprobación en la Cámara de Diputados y posterior aprobación en la Cámara de Senadores y promulgación por el Poder Ejecutivo. Ahí, mientras Carla se va acomodando, porque andaba con unos problemitas de conexión. Ahí está Carla. Ahora sí. ¿Volviste? Ahora sí, no sabía qué era lo que había sucedido, pero... ¿Qué te pasó? No sé, las conexiones no andan muy bien, parece que... Nos están hackeando. Vos decís que somos tan importantes como para que nos hackeen. No, la semana pasada tuvimos un hecho también raro, se cortó la internet en el estudio, ¿sí? Vamos a hacer la construcción del relato de la persecución, decís vos. Ah, sí, yo creo que sí. No, yo quería aprovechar estos minutos para solidarizarme con un periodista uruguayo y su colega, que tiene un programa de streaming, Marcos Casas, el cual fue denunciado. El gobierno argentino hizo un pedido al gobierno uruguayo de que le tomen una denuncia para censurarlo, ya que ellos fueron el programa que transmitió el último audio público de Karina Milei, en donde lo involucra a los Menem con respecto a la situación de los pedidos de peajes, por no decir otra palabra que puedan provocar una censura sobre este medio, ¿sí? En las farmacéuticas para los medicamentos, la compra de medicamentos de parte del Estado. Y por suerte, todo el arco político uruguayo, hay que decirlo y reconocerlo, no solo del lado de la izquierda, sino también del centro y de la derecha, salieron a corregir al gobierno argentino esta intentona de censura en nuestro país. Y también tomó intervención la embajada uruguaya en la Argentina con un pedido de explicaciones, y del consulado uruguayo en Argentina también con un pedido de explicaciones hacia los pares argentinos con respecto a esta situación. Como también lo hizo la embajada rusa, que sacó un comunicado con respecto a las falsas acusaciones de la ministra Bullrich de espionaje. Eso es increíble, eso es la verdad. Y citación de Cancillería rusa al embajador argentino en Moscú de explicaciones de estos dichos de la ministra de Seguridad. Toda nuestra solidaridad a los compañeros, pero además está bueno... Sí, Fede. No, ya terminé. Está bueno lo que vos traes para también explicarle a quienes nos escuchan, que quizás nos están escuchando del otro lado del charco, y no tienen por qué saber qué es lo que dice la Constitución Nacional de la República Argentina. ¿No? La Constitución Nacional de la República Argentina, en su última reforma, que fue en 1994... elevó a rango de ley determinados tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? La Convención Americana que la República Argentina firmó en 1984, dos meses después de recuperada la democracia, claramente antes no hubiera podido firmarla. Y en la reforma, la última reforma constitucional, este tratado internacional, conocido como el Pacto de San José, porque se firmó en Costa Rica, en San José de Costa Rica, dice en su artículo 13, reitero, esto tiene rango constitucional, por lo tanto tiene rango de ley aquí en la República Argentina, que no puede ejercerse sin censura previa. Digo, esto tiene que ver también por los intentos y las denuncias contra periodistas aquí en Argentina y el silenciamiento. Digo, es anticonstitucional silenciar a periodistas. ¿Para qué? Porque claramente el artículo 13 dice que existe el derecho de investigar y difundir información en el formato que nos parezca. No podemos ser censurados previamente. Como comunicadores y como comunicadoras, sí estamos sujetos a responsabilidades ulteriores. Eso significa que, si bien podemos decir cualquier cosa, en realidad no se puede decir cualquier cosa, como te dice mucha gente, pero al final todo el mundo dice cualquier cosa. No, no se puede decir cualquier cosa, porque después estamos sujetos a responsabilidades ulteriores. Y esas cuestiones son legales. Claro. Pero lo que la Constitución Nacional Argentina dice es que no puede ejercerse censura previa de ninguna manera. Entonces, todo este proceso empieza de manera anticonstitucional. Quería, como comunicadora, explicar eso, sobre todo para quienes no tienen por qué saberlo. Pero bueno, es así el tratado, es así el artículo, y es el artículo que garantiza justamente la libertad de prensa, de pensamiento, de búsqueda de información, de difusión de la información. Bueno, hemos llegado al momento de la primera pausa del programa. ¿Y qué te parece si damos los teléfonos? Si te querés comunicar con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, ¿cómo hacemos, Fede? Aguantame que me surgió un problema acá. No lo tengo igualmente. Porque bueno, marcamos el más 549-11-318-13-126. Vamos con la música y volvemos. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza. 33 minutos pasaron de las 19 horas y estás aquí escuchando Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista en la República Argentina. Bueno, tenemos un día medio complicado hoy, me parece, ¿no? Sí. La conexión, ainda más, pero bueno, ahí estamos resistiendo, como siempre. Vamos a hablar un poco de fútbol, mientras esperamos la entrevistada. Bueno, habla de fútbol, dale. Clasificó Uruguay al Mundial. Y cómo no que haya polémica alrededor de esto, por cómo jugó Uruguay, cómo viene jugando Uruguay. Yo les quiero recordar a muchos que podremos criticar un montón de cosas de Bielsa, pero la realidad es que Uruguay clasificó directo, sin repechaje. Entonces, algo bueno tiene que haber tenido este proceso de Bielsa para que Uruguay no llegue a jugar un repechaje. Y que si hubiera estado en las condiciones anteriores a estas modificaciones que se hicieron ahora, que el que juega el repechaje es el sexto lugar y no como antes el quinto, tampoco hubiéramos jugado repechaje porque terminamos quedando cuartos y estuvimos entre los primeros tres en casi todas las eliminatorias. Le ganamos a Argentina acá de local. Le ganamos a Brasil. Ganamos los partidos complicados. Por ahí se nos complicaron más los partidos considerados fáciles, ¿sí? Sin embargo, me llamó la atención decisiones, declaraciones de jugadores del anterior proceso que salieron a criticar esto cuando muchos de ellos en los procesos anteriores jugaron repechaje sistemáticamente, era Uruguay el repechaje. Sin embargo, se hizo una autocrítica de parte de este cuerpo técnico diciendo, bueno, sí, nosotros sabemos que Uruguay no jugó bien, pero sin embargo, se clasificó, que era lo importante. El último partido con Chile fue un partido ya con un Chile fuera del Mundial, ni matemáticamente tenía chances, y Uruguay ya adentro, entonces era un partido más amistoso. Partido aburrido, malo el del martes, muy malo. Sorprendió lo de Venezuela, que venía con todas las de clasificar, y en el último partido, el más importante de todo, se queda sin nada. Y sorprende lo de Bolivia, que entra en el repechaje y con serias posibilidades de clasificar al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Así que, nada, no mucho más para decir. Se clasificó directo, como hace años. Es la primera vez que vamos tan seguidos a un Mundial. Es el cuarto Mundial seguido que vamos. No había sucedido esto en otras oportunidades. Así que, nada, hoy salió Carlos Bueno a criticar también el proceso de Bielsa. Pero bueno, nada. Ahí estaban diciendo que hay que llamar a la entrevistada porque no se puede conectar vía Zoom. Carla estaba en plena producción del programa. Ayer sí. Peñarol dejó afuera a Liverpool en la Copa Uruguay. Sí, donde un polémico gol anulado a Abel Hernández, le cobraron una falta en el área, un agarrón ahí la camiseta, y bueno, lo dejaron quedó afuera Liverpool y clasificó Peñarol. Y en un rato nomás va a jugar Nacional Plaza por esta Copa Uruguay, que se está disputando, que se vendría a ser como una, para, haciendo un paralelismo de la Copa Argentina, ¿sí? Bien, bueno, vamos a una, luego del resumen deportivo de Federico Siris, vamos a una canción para conectarnos con nuestra entrevista. Con un amanecer de rabia contenida, la tierra estremecida se ha vuelto a pronunciar un puñadito apenas de huesos malheridos, empujan hacia el cielo gritando: estoy acá. ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros: papá, ¿sos vos? Se puede presentir la piel, la voz, la carne. La tierra nunca olvida y clama por verdad. Son miles los abrazos que arañan el cemento, que remueven la losa, que escarban en la cal. ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros: mamá, ¿sos vos? Un puñadito apenas de huesos malheridos. 39 minutos pasaron de las 19 horas y bueno, subsanado el tema de la tecnología que nos acerca, pero a la vez nos complica también a veces. ¿Qué va a hacer? Es lo que pasa, es radio en vivo, puede suceder. Ya tenemos a nuestra primera entrevistada de la tarde. Ella es profesora, es integrante de FAMIDESA, es hermana de Andrés Humberto Bellisi, uruguayo detenido desaparecido en Buenos Aires, República Argentina, en 1977. Querellante por los juicios de Argentina y Plan Cóndor en Roma, Italia. Le vamos a dar la bienvenida a Frente Ampliando a Silvia Bellisi. Silvia, buenas tardes, bienvenida a Frente Ampliando. Gracias por estar aquí. Carla y Federico, te saludamos. Hola, yo los saludo desde acá. Y bueno, estoy para acompañar y abrazar a todos los uruguayos y argentinos que nos ha unido este Plan Cóndor tan nefasto, Plan Genocida, que estamos cumpliendo los 50 años de su institucionalización y 40 años de la reapertura democrática en nuestro país. Exactamente, Silvia. Aquí, bueno, veíamos hace pocos días, el 1 de septiembre, si mal no recuerdo, que se conocía en Uruguay la noticia, ¿no?, de que casi 50 años después de su desaparición forzada, pudo confirmar la identidad del compañero Ricardo Altamirano Alza, que fue secuestrado también en Buenos Aires en 1976. Sí, correcto. Nosotros nos enteramos en la última semana de los últimos días de agosto, y en el acto del 30 de agosto de familiares, dimos a conocer públicamente que había sido identificado. Nacido en Mercedes el 4 de septiembre de 1934, emigró hacia Buenos Aires, fue encontrado sus restos, perdón, él fue detenido, asesinado y enterrado como NN, en agosto de 1976, en el cementerio de Santa Mónica de Merlo. Ahí fueron encontrados sus restos en noviembre del 2009. No pudo ser identificado y quedó hasta que encontró documentación EAF que hablaba de dos cuerpos asesinados, abandonados en en la vía pública y enterrados en ese cementerio. Se pidió a familiares en su momento si había identificación de ello. El tema es que la familia, hasta antes de la Comisión para la Paz, no había hecho denuncia de su desaparición forzada. Después que se forma la Comisión para la Paz, es que empiezan a aparecer nuevas denuncias y es cuando se empieza, junto con trabajos de policía técnica al principio, después el Hospital de Clínicas, la sección de órganos y tejidos, a recabar muestras. Muestras que a su vez de estar en Uruguay también se llevan a Argentina. Algunos familiares directamente fueron a la Argentina antes, previamente, a dar muestras de sangre. También ahí es importante decir que las muestras que mayormente hay y que habían antes eran solamente según las técnicas que había en su momento desarrollado, ¿verdad? De padres, madres, hermanos, pero siempre tenía que haber principalmente la madre y algún hermano, pero que a veces no servían. Desarrollo tecnológico ha dado que ahora inclusive de nietos, sobrinos, también son relevantes y dan alto porcentaje. Si bien había del compañero huellas dactilares, siempre nosotros preferimos, para identificar, igual que es el trabajo que hace AF, de que sea la muestra de sangre, porque es lo que da mayor certeza. Pero además, en el caso de Altamirano, la familia hizo a posteriormente la denuncia. A veces la denuncia no se había hecho en principio, porque a veces, no sé cómo decirlo, pero en algunos casos las familias se disgregaron, se fueron fuera del país, o familiarmente a veces tienen separaciones, y entonces como que, bueno, queda como que no se sabe dónde está. Pero digamos, después, con todo un trabajo de investigativo, fue que se ubicó al hijo, que está en Buenos Aires, y que se presentó, donó sangre. Y bueno, es todo un trabajo, ¿verdad? El de que las familias, a veces no es la primera la línea, sino que es la segunda línea, y que van aprendiendo o encontrando otras formas que le van de como acercando a cuál habrá sido la realidad con su familiar, su ser querido. ¿Me explicó? Sí, por supuesto. Cuando vos hablás de AF, estamos hablando del equipo argentino de antropología forense, ¿no? Sí. Hay un trabajo mancomunado, hermanado entre el equipo argentino de investigación forense y el IAF, el Grupo de Investigación de Arqueología Forense del Uruguay. Por eso, por ejemplo, también en el caso de la identificación de Amelia, llegó tanto tiempo, porque las muestras que habían no eran, y bueno, había familiar en el exterior, primos que se encontraron, que se habló con ellos, que aportaron las muestras de sangre, que a su vez se cotejó con restos óseos de familiares que estaban sepultados acá en Montevideo, y no sé si mal no recuerdo, en el interior también, y que bueno, que hay que hacer todo un trabajo, ¿no? De investigación periodística, policial, judicial, y que a veces no se llega exactamente a reconocer o poder identificar, en este caso, que estaba el compañero desde el 2009 recuperado sus restos, pero no podían ser identificados. Pero por nombrar otro ejemplo, el de Giordano Cortazzo, que se sabe por toda esa investigación periodística, policial y judicial que está en Morón, creo que es, en una fosa común. Pero bueno, también es una cosa científica y judicialmente comprobado, ¿sí? Aunque no se pueden recuperar los restos. No sabemos si van a ser trasladados los restos a Montevideo o si la familia, el hijo, lo va a... no me gusta decir la palabra retener, pero lo va a abrazar en Argentina, Buenos Aires. Porque hasta ahora el hijo no se ha comunicado, por lo menos no lo sé yo formalmente. Bien, bueno, independientemente de cuál sea la resolución, lo importante es que, bueno, pudieron identificarse sus restos que, como vos bien decís, desde el año 2009 estaban esperando ser identificados. Lo importante, lo importante es que el compañero... vuelve a casa, lo recuperamos y lo tenemos con nombre y apellido entre nosotros. Y bueno, y ahora cabe también seguir sabiendo, si se puede, más verdad, ¿sí? Porque aparentemente lo hicieron pasar como un accidente callejero. Bien, qué importante es el trabajo de los equipos de antropología forense, tanto de un lado como del otro del charco, porque han superado, la barrera de solamente el mero análisis de su métier, ¿no? Porque esta gente ya investiga datos, ¿no? Porque van más allá. Creo que son equipos que tienen una conciencia muy grande con respecto a los derechos humanos y a lo que verdaderamente están haciendo, un compromiso muy grande. Sí, tienen un compromiso muy grande y son referentes no solamente aquí en Latinoamérica, sino que también en Europa, porque han estado trabajando, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, también fueron requerido su ayuda, y creo que también han ido a España, y bueno, la verdad que tienen... No sé, todo el trabajo que ponen y el profesionalismo y el corazón es brillante y bueno, eternamente agradecido a cualquiera de ellos dos. Y bueno, los acompañamos y muchas veces los hemos ayudado inclusive con las, ¿cómo se llaman? Plaquitas que se necesitan para hacer la corrida, ¿no? De sanguínea, que queda después guardada, todo computarizado, y bueno, en algunos momentos también le hemos proporcionado a ellos. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. Federico Siri, sí. Te saluda. Sabés que estuve leyendo un poco sobre el proceso del compañero, y página 12 consignaba que... el compañero se mudó a Buenos Aires en la década del 70, que no tenía militancia reconocida, o sea, activa, y que fue secuestrado y que su cuerpo fue abandonado en la vía pública el 25 de agosto de 1976. ¿Qué sucedió? O sea, ¿sabemos qué pasó después? No, es lo que estaba diciendo al principio. O sea, acá no se sabe, por lo menos hasta ahora... No sí. Ha habido compañeros que se hayan, no hay que perder de vista la cantidad de años, ¿no? Si había sí. compañeros de su militancia o de trabajo que pudieran aportarlo, aún no ha aparecido información. Pero sí, vuelvo a repetir, al grupo de investigación, fue... relevante el hecho de que hayan sido abandonados en la vía pública, y cuando se buscaron información Aparentemente no había habido ningún caso en el cual apareciera ningún accidente ferroviario, porque creo que fue cerca de vías de trenes. Entonces, eso llevó a pensar, ¿no?, de que está relacionado con un proceso, justamente de, dentro del marco de la represión de esa época, porque no es el primer caso en que se simulaban operativos. Presidente. Quizás sí, sí. A veces las personas se iban también por una relación de falta de trabajo, no olvidemos eso, que también pasaba en esa época, y capaz que tampoco tenía una militancia relevante, no lo sabemos, porque como todo esto, seguimos con que la verdad de los hechos se sigue ocultando o hasta negando o tergiversando, entonces es como que hay que ir deshilachando de a poquito y de a poquito. Pero bueno, lo tenemos entre nosotros, les hemos dado su dignidad de darle el nombre, ¿verdad? Y porque por algo se ocultó y no, claro, no se buscó la identidad de otra manera. Sí, sí. Silvia, bueno, justamente todo esto aconteció en el marco de la conmemoración, ¿no? En días más, días menos, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Detenidas, Desaparecidas. Y también hubo una presentación de un documental en Uruguay, en donde creo que estuviste, este documental del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, que se llama Silencio. El documental Silencio, sí, que fue filmada en la marcha, o sea, está filmada dentro de la marcha, ¿no? El 30 de mayo, el 20 de mayo último, la marcha número 30. Es muy emotivo, muy llega mucho porque ves a las distintas generaciones, las tres generaciones, niños, padres, abuelos, todos incorporados, y como que va destacando las emociones de las personas que integraron la marcha. Es a modo de homenaje que le hizo el movimiento, encabezado por Jair Kirchner, que vino a la marcha expresamente, otras veces ha venido también a filmarlo, lo presentó y también hubo una muestra fotográfica del documentalista. Y bueno, y al lunes siguiente fue en San Pablo estrenado esto. Y la verdad que es muy emotivo. Creo que yo se los compartí el video, si no, sí, prometo sí, lo compartirlo. Sí. Y bueno, divulgarlo, porque también creo que ha sido subido a la página de Famideza, de Familiares. Bien. Y para no dejarte ir sin que nos dejes unas palabras más, también estuviste, digo, en el marco de este día tan importante, de este día tan internacional, tan importante, en la inauguración de los Senderos de la Memoria en Parque Roosevelt, ¿no? Bueno, sí. Digamos que soy un poco la mano conductora de este proyecto. Cuando hace unos 3 años la asociación ¿Dónde están? De París, que está integrada por uruguayos exilados en Francia, me contactó para que le presentara a madres y familiares, al colectivo, la idea de plantar 197 árboles en un lugar nativo, con plantas nativas, plantas que fueron mayormente donadas por viveros y además también por la asociación. Son 197 árboles que después AFE, o sea, es un proyecto colectivo múltiple donde participa, la Intendencia de Canelones, en común acuerdo, cedió el espacio que fue discutido previamente, qué lugar, es un lugar que está siendo recuperado, precioso. Se plantaron los árboles. Va a haber también floración, porque es un parque que tiene postes que donó AFE, en el cual tienen una placa con un QR donde accede a cada uno de ellos, a la historia de cada uno de ellos. Después hay placas, una que habla sobre lo que es el sendero, su construcción, el otro habla del terrorismo de Estado, y hay otro en el cual habla de esos grandes paneles, con QR también, sobre la historia de la margarita, el símbolo que algunas mamás le plantearon a la escultora, que hasta hace poco estaba en silencio, y ahora está más públicamente, que es la arquitecta Silvia Scarlato, que en su momento, en los 80-83, era estudiante de ACFEU, y que Luz, María Esther y otras mamás le pidieron que hiciera algo que los representara, pero que no mostrara el horror vivido. Y ella, entre varios bosquejos, sugirió una margarita que iba al viento y que le faltan dos pétalos, o sea, integrantes de la familia, integrantes a cada familia. Bien, esto tiene todo QR para ir a los distintos links, entre ellos a familiares, o por ejemplo, si hay algún detenido desaparecido que tiene juicio, entonces también hay links a las distintas páginas, y a su vez tiene una audioguía, porque quien recorre este sendero, si no es vidente, puede valerse de ello. Ha participado Crisol, ha participado en la sesión de amigos del MUME, ha participado en esta colaboración la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, la Facultad de Artes, que sus talleristas han hecho una interpretación de la margarita, que es en un montículo que está allí, pero que además va a haber un parque de esculturas, donde habrá un llamado, o no sé cómo, porque esto está en continuo proceso. Hubo un conversatorio el día 30, en el cual participó Garola, el director de Derechos Humanos, Sergio Percivale, el fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, Alejandra Casablanca, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Pablo Chargonia, por el Observatorio Luz Ibarburu, y estuvo Jair como invitado también, y yo en representación de madres y familiares. Y bueno, cuando se den una vueltita, si no, entren en la página de la Comuna Canaria, Sendero de la Memoria, y podrán hacer algún paseo virtual. Y si no, venirse a visitarlo. Perfecto. Silvia, queremos agradecerte inmensamente que hayas podido comunicarte. Antes de, ¿sí? ¿Cómo no? De terminar, que hoy es 11 de septiembre, fecha del golpe de Estado en Chile, y me gustaría nombrar solamente a los compañeros uruguayos desaparecidos en Chile: Ariel Arcos, Juan Pobayuk, Enrique Pagardoy, Arazati López, Mónica Benarroyo, Juan Ángel Sendán, Alberto Fontela, Julio César Fernández y Nelson Gadea. Y en ellos quiero homenajearlos, y gracias a ustedes, a nuestros 197 detenidos desaparecidos y a todos los que también han pasado por lo mismo, siguen desaparecidos, los necesitamos saber la verdad para no repetición en Argentina y en Chile y en Paraguay, y donde se están cometiendo, lamentablemente, hoy también desapariciones. Por todos ellos y todas ellas, desde este programa decimos presente, ahora y siempre, y también por el compañero que ha sido recientemente identificado, Ricardo Altamirano, por supuesto, presente. Silvia, te agradecemos inmensamente que hayas estado en el programa. Nos gusta tenerte, tendríamos que hacerlo más seguido para poder estar actualizados de todos estos temas. Este es un programa militante por los derechos humanos, así que te agradezco infinitamente. Queda la puerta abierta para una próxima entrevista, y gracias, de verdad. A las órdenes. Y bueno, el compañero Altamirano presente. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Enorme. Escuchábamos a Silvia Bellisi, integrante de Famidesa. Y bueno, tenemos... No mucho más para agregar. Sí, no hay mucho más, la verdad. Son estas... Estas entrevistas que nos conmueven siempre. Tenemos un mensaje que dice: memoria, verdad y justicia, derechos humanos, ahora y siempre. Saludos, Carla y Fede, y viva el Frente Amplio. Gustavo Arnejo del Comité Alba Roballo, le mandamos un abrazo enorme. Vamos con la música y volvemos con más Frente Amplio. Con un amanecer de rabia contenida, la tierra estremecida se ha vuelto a pronunciar un puñadito apenas de huesos malheridos. Empujan hacia el cielo gritando: estoy acá. ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros. Papá, ¿sos vos? Se puede presentir la piel, la voz, la carne. La tierra nunca olvida y clama por verdad. Son miles los abrazos que arañan el cemento, que remueven la losa, que escarban en la cal. ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros. Mamá, ¿sos vos? Un puñadito apenas de huesos malheridos que un pincel acaricia en lugar de limpiar. Se asoma a la fosa, los astros conmovidos. Hoy tiemblan los cuarteles y tiembla un general. ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros. Papá, mamá, ¿sos vos? ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan pájaros. Papá, mamá, ¿sos vos? ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros. Papá, mamá, ¿sos vos? En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Siete minutos pasaron de las 20 horas, segunda y última hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Segunda y última hora que recién empieza, por supuesto, y nos estás escuchando por la retaguardia, como siempre, como cada jueves de 19 a 21 horas. Bueno, pasando al tema del que queríamos charlar hoy, tiene que ver con lo que sucedió el domingo pasado aquí en la República Argentina. Para los compañeros y compañeras uruguayos y uruguayas que nos están escuchando, recuerden que el mandato presidencial aquí en la República Argentina es de 4 años, a diferencia del nuestro, y que por lo tanto hay elecciones de medio término, ¿no? Cada 2 años se renueva parcialmente las cámaras tanto del Senado como de diputados. Eso fue lo que sucedió el domingo pasado, con la salvedad de que además la provincia de Buenos Aires, en esta ocasión, de la mano de su gobernadora, Axel Kicillof, propuso el desdoblamiento de esas elecciones, y esas elecciones se dieron casi que en soledad en la provincia este domingo pasado. El resultado, ¿y qué es lo que significa? Lo vamos a charlar con nuestro entrevistado que ya está aquí, y es Martín Fontela. Él es el secretario de Convenios Colectivos de ATE, Provincia de Buenos Aires, y le damos la bienvenida. Martín, bienvenido a Frente Ampliando, gracias por estar aquí. Carla y Federico, te saludamos. Hola Carla, hola Federico y hola a todos los oyentes de Argentina y Uruguay. Una alegría estar compartiendo el análisis de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires con ustedes. Bien, Martín, primero para empezar, digo, desde la construcción del relato, ¿no? Porque quienes vivimos aquí en la República Argentina estábamos asistiendo a un discurso desde el oficialismo en donde se nos hablaba de un empate técnico, en donde prácticamente estábamos perdiendo la provincia, en donde sucedían un montón de cuestiones, y de repente, en un final más que holgado, con casi 14 puntos de diferencia, eso felizmente no sucedió. Entonces, por ahí empezar, si te parece, por ahí, como para ir explicándole a quienes por ahí del otro lado del charco no entienden muy bien qué fue lo que sucedió. Porque claramente hay un cerco mediático que del otro lado del charco muestra otra cosa también. Sí, claramente. No, sucedió en primer lugar, la Libertad Avanza confiado, sobre todo Javier Milei, confiado en como toda característica de esos líderes que tienen esas características de creer que todo lo que piensan, lo que analizan y lo que ven, bueno, es la verdad relevada, digamos, ¿no? Entonces, en la provincia de Buenos Aires, en ese marco, la estrategia que utilizó el gobierno nacional fue nacionalizar una elección bonaerense que estratégicamente y acertadamente, diría yo, el gobernador Axel Kicillof desdobló, y que tenía que ver justamente con mostrar o poder mostrar a la ciudadanía, poner de cara a la ciudadanía el debate de dos modelos en nuestro país totalmente distintos, digamos, ¿no? Cómo se ponía en juego, y en ese poner en juego que estableció el gobierno de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof a la cabeza, bueno, se subió a ese juego Javier Milei convencido de que el proyecto que estaba llevando adelante iba a tener o tenía, digamos, respuestas en los ciudadanos bonaerenses, digamos, ¿no? Y bueno, claramente el resultado electoral, no solo, digamos, dio un espaldarazo a la gobernación de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, sino también dio un rechazo más que contundente, digamos, a las políticas que está llevando el gobierno nacional, y que en general sobre el conjunto de nuestro país, pero en particular también sobre la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque en la disputa con nuestra provincia de Buenos Aires y sobre todo con el modelo que presenta Axel Kicillof como un modelo que es un modelo que quiere o que convida, digamos, a la sociedad un proyecto de nación, un proyecto del país, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, en esa disputa, el gobierno nacional realmente ahogado y ahoga a la provincia de Buenos Aires permanentemente. Estamos hablando en términos presupuestarios, en términos de recursos, el Estado Nacional sobre la provincia de Buenos Aires la desfinanció en más de 12 billones, con B larga, billones de pesos sobre la provincia de Buenos Aires. Eso representa casi un 15% del total del presupuesto. Eso no fue gratis, digamos, ¿no? Tuvo un impacto tremendo sobre la provincia de Buenos Aires. Y aún así, hubo un gobierno provincial que en esa mirada distinta, ¿no? De ante una mirada de crueldad, una mirada de empatía, ante una mirada de egoísmo y de individualidad, una mirada de lo común, de lo comunitario, de lo colectivo, ante una mirada de no solo no Estado, sino un Estado gendarme y en función de los poderosos, versus un Estado presente y en función de las clases populares y de las mayorías populares. Bueno, ahí aparece un Estado en la provincia de Buenos Aires que abraza a su ciudadanía, que intenta ser ese escudo, como lo dijo el gobernador, sobre los bonaerenses, que dejó, que abandonó, que dejó librado al azar el Estado Nacional. Bueno, y ahí hubo un electorado que realmente eligió, digamos, ¿no? Que realmente eligió y que generó una victoria contundente, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Casi 14 puntos, donde, porque en algún momento había dudas, había un dilema de cómo analizar los resultados de nuestro lado, ¿no? Si por las secciones electorales que ganábamos, si por la cantidad de votos, si por la cantidad de bancas que obteníamos, ¿no? Pero en realidad la contundencia, digamos, de los resultados, o sea, tiró por tierra todo tipo de especulaciones, digamos, ¿no? Porque la Fuerza Patria fue la agrupación más votada, la agrupación política más votada, la que obtuvo mayor cantidad de votos y la que se quedó con mayor sección electoral en la provincia de Buenos Aires. Es decir, un resultado arrollador que en realidad puso, digamos, una victoria de punta a punta en todos los sentidos, digamos, ¿no? Y eso, bueno, abre un nuevo panorama, no solo para la provincia de Buenos Aires, sino para el país. Sí, lo que vos decís es más que interesante. Yo estaba pensando lo importante que es este resultado de cara a las elecciones nacionales de octubre, cuánto puede pesar o no. Pero antes de hablar de eso, quería hacerte una pregunta con respecto a algo que todas y todos vimos el domingo pasado, ¿no? La foto de la unidad del peronismo, algo que había costado, y si bien yo creo, y esta es una opinión particular, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es uno de los grandes articuladores de esta victoria, también tengo que hacer mención al trabajo del peronismo renovador con Sergio Massa a la cabeza, también con Cristina presa injustamente hoy. Yo creo que por fin la gente está viendo una construcción que va más allá de los personalismos. Igual no quiero trasladar este resultado solamente a esto, porque también, como vos bien decías, hay un gran componente del voto que tiene que ver con el castigo a las políticas de ajuste. Entonces, yo no sé hasta qué punto podemos estar tan tranquilos y tranquilas. Sí, sí, claramente fue, si se quiere, hubo... para mí hubo tres cuestiones muy importantes en el triunfo. Una tuvo que ver con lo que vos acabas de decir, con la unidad del peronismo, la unidad más amplia del peronismo, digamos, donde respetando las diferentes identidades se pudo constituir este frente Fuerza Patria, que la verdad que el nombre tiene mucho de una concepción muy fuerte, digamos, ¿no? Porque realmente nuestra patria hoy necesita de todo, digamos, ¿no? Esa fuerza que necesita para recuperarla. Nosotros decimos, la patria está en peligro, ¿no? Con Javier Milei gobernando. Entonces, la unidad del peronismo, del Frente Renovador, del kirchnerismo y de, y si se quiere, el accionismo en el marco del movimiento Derecho al Futuro, creo que fue una de las piezas claves que hay que seguir sosteniendo como valor estratégico, ¿no? La unidad como valor estratégico. Digamos, no hay posibilidad de ganar en octubre, ni mucho menos ganar en el 2027, si esa unidad no solo se sostiene, sino que se profundiza. Después, como un poco lo decía anteriormente, la gestión de Estado del gobernador de la provincia de Buenos Aires, una gestión que presente, digamos, ¿no? Que le pone el cuerpo, que dentro de, como dice el gobernador, dentro de las posibilidades, ha hecho los esfuerzos máximos para ser ese escudo, digamos, que necesitaba el pueblo bonaerense. Y bueno, y ahí tenés, y después la una mirada importante, la mirada frentista y amplista, digamos, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque hay una unidad que no solo se invita o se convida dentro del peronismo, sino también dentro del peronismo y por fuera del peronismo, que invita a esta construcción de esta nueva alternativa que, como yo decía, ya se consolida la figura de Axel, ya no solo como el conductor en la provincia de Buenos Aires, sino se consolida una perspectiva de carácter nacional, ¿no? Después de una elección tan contundente, si se quiere, es un hecho histórico, esa foto del otro día de la unidad, pero también el inicio de una perspectiva nacional con una mirada totalmente distinta a la que propone el gobierno en la actualidad. Entonces, creo que ahí se va generando el escenario, cómo va construyendo el escenario desde la provincia de Buenos Aires para una alternativa en torno a la recuperación de la patria. Y eso es muy importante. La libertad, digamos, el Fuerza Patria gana 6 de las 8 secciones electorales. Tiene ahí hay claramente también se vislumbra que, bueno, no, si bien hay una polarización con la Libertad Avanza, porque hay dos fuerzas que obtienen la gran mayoría de los votos, eso también es un dato para analizarlo, ya que, bueno, el radicalismo en el marco de Somos, de una nueva fuerza que generó el radicalismo, que ha tenido siempre una consolidación importante de superestructura dentro de la provincia de Buenos Aires, no ha llegado al 6% de los votos, o apenas un poquito más alta que lo que fue el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires, y el voto en blanco fue más alto, inclusive la tercera fuerza fue el voto en blanco con 6,8% de los votos. Entonces, bueno, hay que ir analizando todo esto, como vos decís, para no caer en los simplismos y mucho menos paralizarnos, todo lo contrario, hay que seguir trabajando para consolidar, digamos, la victoria, digamos, de las elecciones legislativas a nivel nacional en el mes de octubre, digamos, ¿no? Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, perdón. Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto. Martín, te hago una consulta. O sea, es que yo analizaba este resultado como este voto que va de un lado al otro, ¿no? Que vota en función de, podemos llamarlo, rabia contenida, billetera, influenciable, tal vez, ¿sí? Pero yo entiendo que esta diferencia de votos que sacó Fuerza Patria no son votos cautivos. Y preocupa, veo de un lado, ¿no? Veo con cierto regocijo cómo se están matando en la interna libertaria, ¿sí? Pero también veo con cierta preocupación algunos dirigentes dentro del peronismo que no han entendido este concepto de unidad partidaria. ¿Cómo? Creo que esto es una opinión personal, hay que resolverlo con más espacios de participación, de discusión política dentro de Fuerza Patria, que se puede posicionar como una alternativa a nivel nacional frente a este gobierno, no solo para ahora, para octubre, sino para lo que van a ser las elecciones del 2027. No sé qué lectura haces vos particularmente de esto último que yo te planteo, porque me he cruzado, justamente ahora, hace un rato me crucé con una compañera y me decía, hay dirigentes de X espacio, no voy a nombrar porque justamente para no generar estas cuestiones, que los mandaría, bueno, ¿no? Yo le dije, sí, a la Siberia, le dije yo en chiste como para no seguir con sus epítetos. Pero no sé cómo, qué análisis haces vos con respecto a esto. En primer lugar, yo creo ahí que hay que ir, no me quedaría solo con la unidad partidaria, ¿no? Que hay que ir más allá de la unidad partidaria. Me parece que lo que está demandando la sociedad en tiempos de hoy es una unidad programática, ¿no? O sea, ya no alcanza solo con los partidos, claramente, y ya no alcanza solo con el amontonamiento, digamos. No solo para ganar, tal vez alcance para ganar elecciones, pero no alcance para gobernar con las relaciones de fuerza que se necesitan para llevar adelante un programa que le cambie la vida a la gente, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos consolidar un gobierno que vuelva, que no solo exprese esperanza y expectativa, sino que después cuando gobierne lleve adelante ese programa, que es lo que, porque nosotros venimos del fracaso, porque hay que decirlo así, venimos del fracaso de Alberto Fernández, y también hay que saber que el pueblo al peronismo le exige otras cosas. Al pueblo, al peronismo le exige mejorarle la vida, digamos, a la gente. El pueblo, cuando vota peronismo, vota eso. Y eso lo tenemos que saber. Entonces, consolidar y ampliar unidad programática en detrimento de esas, de solo una unidad electoral partidaria y el amontonamiento, creo que es el desafío de la etapa que tiene que conducir o que tiene que llevar adelante los próximos dos años. Y eso es con una gran mesa política, eso es con debate político, eso es como vos decís, ¿no? Eso es no solo conjuntarnos para definir la lapicera, sino juntarnos para discutir ese programa y ver cómo lo llevamos adelante en el tiempo que viene. Y después lo que también marca, lo que marcó estas elecciones fue que los que decían, no, el pueblo se derechizó cuando perdimos la elección y demás, el pueblo no se derechiza, digamos. En realidad el pueblo busca. El pueblo argentino es un pueblo solidario y es un pueblo que busca, siempre busca. Y busca votar, votar, busca vivir mejor. Es así. Cuando no es que cuando nos votas son buenos y cuando no nos votas son malos. Siempre la gente vota con la expectativa de vivir mejor. Inclusive yo creo que votó a Milei con la expectativa de que iba a vivir mejor, ¿no? Entonces me parece que ese pueblo solidario que busca, bueno, en las elecciones legislativas expresó un montón de cosas, digamos, ¿no? Creo que la definición en el acto de cierre de campaña, sino de las después de lo electoral, del anuncio de las elecciones de Axel, cuando expresa, bueno, las urnas hablaron, ¿no? Las urnas le dijeron a Milei que no se puede frenar la obra pública, que no se le puede pegar a los jubilados, que no se puede abandonar a las personas con discapacidad, ¿no? Decía, bueno, no se puede financiar la educación, la cultura, la salud, la ciencia, ¿no? Y también Axel decía, bueno, y tampoco se puede insultar a la democracia, al federalismo, a la constitución. Estos tipos se pasan todo por encima, digamos. La realidad es que tenemos un gobierno nacional que cerró el Congreso, que gobierna por decreto, un gobierno autoritario, represivo, que cree que puede gobernar de la manera que gobierna sin ninguna consecuencia. Bueno, el gobierno, el pueblo bonaerense le dijo, hasta acá llegaste, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, esto no queremos, y eso es muy importante, porque nos pone, y nos pone a la militancia y a todos los sectores del campo nacional y popular también, nos pone en otra sintonía, en otro humor social. Hay un nuevo humor social a partir de estas elecciones en la provincia de Buenos Aires. No solo para la militancia, sino yo creo para el pueblo bonaerense, porque realmente se empieza a ver, a vislumbrar una alternativa real dentro de la oposición en la Argentina, ¿eh? Bueno, Martín, antes de terminar la entrevista queríamos charlar todos y todas quienes estamos, por lo menos quienes conducimos el programa y vos que sos nuestro invitado, pertenecemos a la región del Gran La Plata y la verdad que hemos quedado de parabienes, ¿no? Porque tanto en Berisso, en Ensenada y en La Plata han triunfado las listas de Fuerza Patria por un amplio margen, como siempre más amplio margen en Ensenada que en el resto de las otras dos ciudades, pero ha sido una victoria pareja, lo que nos permite, además de estar bajo el paraguas de la provincia de Buenos Aires en cuanto a no ser vulnerados en nuestros derechos, también en nuestras tres ciudades hermanas y vecinas, poder seguir manejándonos con total tranquilidad. Sí, claramente. La victoria de la región capital fue muy importante, sobre todo, diría yo, en la capital de la provincia de Buenos Aires, porque por lo que representa. Veníamos de una elección muy, pero muy pareja, digamos, cuando ganó Julio Alac la intendencia, se ganó por muy, pero muy poquito, y bueno, esa elección, digamos, en términos porcentuales, la elección de hoy, hace una diferencia en votos y en porcentaje de votos mucho más importante que la elección anterior a candidato a intendente, o sea que porque lo que viene de Ensenada y de Berisso viene más claro. Pero bueno, lo de La Plata se consolida, digamos, la gestión de Julio Alac en La Plata, y bueno, y de Fuerza Patria, ¿no? Y es la región capital, la capital de la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso expresa, también, digamos, para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que eso muy importante también. Martín, te hago una última, perdóname, Carla. ¿Qué significa para el movimiento sindical que los otros días en la foto y en los actos de festejo estén arriba del escenario junto al gobernador los principales dirigentes sindicales de la provincia? Bueno, estaba allí el Colo Di Sassi, uno de los, para mí, los más valiosos de todos. Para nosotros muy importante, que, bueno, que Oscar Di Sassi, en nuestro caso un referente nuestro de la CT Autónoma, y del sindicalismo y del movimiento obrero esté en ese escenario, y también sea candidato, sea parte de los 35 diputados nacionales, dentro de los 35 diputados nacionales titulares. Es muy importante para las tres centrales obreras ser parte, no solo, digamos, de las listas, sino ser parte de esa mesa de discusión política que vos decís, y que nosotros entendemos que tenemos que consolidar y estar ahí adentro. Nosotros decimos que el sindicalismo, por lo general, somos los que resistimos, los que le ponemos el cuerpo a la calle, cuando gobiernan gobiernos de derecha, autoritarios, etcétera, siempre van a encontrar al sindicalismo resistiendo, y en particular a las dos centrales, a la CTA, digamos, de los trabajadores, a la CTA Autónoma, en particular, y a todo el movimiento obrero, digamos. Entonces decimos, bueno, es tiempo de que después, cuando nos toque ganar, bueno, también al sindicalismo le toque gobernar, digamos, ¿no? Si no, estamos siempre en la resistencia, siempre poniendo el cuerpo, y cuando es momento de estar en las listas, de ocupar los cargos, de gobernar, bueno, muchachos, ahora nos toca a nosotros, y vienen los zapatitos en punta, que tienen algunas academias de más y algunos títulos más que nosotros, y son los que pueden gobernar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decimos, el movimiento obrero supo en algún momento de la historia argentina representar el 30% de las cámaras de diputados y senadores, supo tener gobernadores. Bueno, también es tiempo de que el movimiento obrero argentino sea parte de esa unidad programática y de la alternativa de una nueva nación para los argentinos y argentinas. Bueno, y para quienes no somos argentinos y argentinas y habitamos este bendito país, maravilloso país, que nos ha recibido como hijos e hijas y que hemos votado bien este último fin de semana, creo que el voto extranjero siempre ha sido muy claro en la provincia de Buenos Aires, pero además, a partir del DNU, con la reforma del sistema migratorio, cobró más relevancia aún. Pero creo que en esta zona, en nuestra región, Berisso, La Plata y Ensenada, con fuertes características migrantes, quedó muy, muy, muy marcado. Y que así tenemos guarda, no tenemos balde. Así es. Y de hecho, en las elecciones de la intendencia pasada se ganó, fue central, digamos. Y algo tuvimos que ver, creo. Algo tuvieron que ver. Martín, te queremos agradecer muchísimo, de verdad, que hayas pasado por Frente Ampliando. Nos encantaría poder en algún otro momento poder volver a contar contigo y mandarte un abrazo enorme, y gracias por estar. Me sentí muy cómodo, y gracias a ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo. Un abrazo enorme. Escuchábamos a Martín Fontela, secretario de Convenios Colectivos de ATE Provincia de Buenos Aires, hablando sobre el resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires

cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Treinta y ocho minutos pasaron de las 20 horas y estás escuchando Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Por supuesto, lo escuchás como cada jueves de 19 a 21 horas por La Retaguardia. Bueno, y como ustedes bien saben quienes nos escuchan, este es un programa que además, como decíamos hoy, es militante por los derechos humanos y también es militante feminista, porque somos, o por lo menos yo soy integrante de la unidad temática de los derechos de las ciudadanas y junto con algunas otras compañeras Frente Amplistas hemos fundado nuestra unidad temática aquí en la Argentina con la que trabajamos juntamente con las compañeras de Uruguay. O sea, no es que somos una organización aparte, pero nos gusta decir que también acá, puertas afuera de nuestro país, estamos también organizadas junto con las compañeras del Uruguay. Y para hablar de este tema, este programa Frente Ampliando tiene una columna mensual justamente de la unidad temática. Y hoy queríamos invitar a una compañera que es la primera vez que recibimos y bueno, le vamos a dar la bienvenida. Ella es directora y fundadora de MISU, de Mujer y Salud en la República Oriental del Uruguay. Es una luchadora feminista de años. Bueno, la verdad que habría mucho para decir en una presentación y estaríamos bastante tiempo nombrando cosas importantes que ha hecho esta compañera. En este momento es senadora suplente por el Frente Amplio y le vamos a dar la bienvenida a Liliana Brasinska. Gracias, gracias por estar aquí en Frente Ampliando. Bienvenida, Carla y Federico, te saludamos. Enorme gusto, la verdad es un enorme gustazo estar con ustedes en contacto y además acompañarles en esta difícil situación que vive el país, ¿no? Que vive Argentina. Y además conectar realmente con lo que estamos viviendo en Uruguay, que saben que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? O sea, como toda situación, es un enorme logro haber recuperado gobierno desde la fuerza del Frente Amplio, después de 5 años de coalición de derechas. Pero también es cierto que nos encontramos con un país y una situación mucho más complicada de lo que ya se avizoraba. Entonces, por lo tanto, estamos en un momento muy necesario de comunicación de lo que tiene que ver con la militancia Frente Amplista, desde quienes estamos por el Frente Amplio en distintos lugares, tanto del Poder Legislativo como desde la propia fuerza política y desde el Ejecutivo, bueno, porque hay que explicar mucho de lo que va a haber que recortar expectativas y hay que entender bien para justamente no generar frustraciones, ni enojos, ni angustias, sino saber que tenemos una enorme responsabilidad por delante en un contexto de la región muy complicado, pero donde Uruguay vuelve a ser un país con aspiración de cambios hacia la justicia social y hacia una sociedad más justa, menos desigual y más equitativa. Así que para mí es un enorme gusto desde este nuevo lugar. Como vos decías, Carla, yo vengo de 40 años de militancia en el movimiento feminista exclusivamente. O sea, nunca tuve militancia político-partidaria, más allá de que siempre fui de izquierda. Pero bueno, en este momento de mi vida creo que podía acompañar y ayudar en la bancada del Frente Amplio, que ustedes saben que es mayoría en el Senado, somos una bancada de 16 en 30, pero que no tenemos mayoría en diputados. Entonces eso hace también que haya la necesidad enorme de encontrar los acuerdos con la fuerza opositora, que saben que no es precisamente muy fácil. Así que para mí es un gusto, Carla, y además hacerlo también con las compañeras que toda la vida han transitado para que la izquierda entienda que el feminismo es una causa emancipatoria que debe ser parte de las luchas de las izquierdas en el mundo. Y esto me parece que desde hace unos años el Frente Amplio lo va entendiendo, más allá de que sea un enorme desafío para una fuerza política no asumirse como antipatriarcal, como lo ha dicho el Frente Amplio, con todo lo que eso implica, ¿no? En términos de revisar organización, planteos, propuestas, prácticas, ¿no? Formas, y entender que la causa feminista no es solo una causa de mujeres, ¿no? Es una causa de cambio de mundo, de cambio de sociedad. Así que yo encantada de establecer y a las órdenes para justamente mantener esta comunicación todas las veces que ustedes quieran. Bueno, la verdad que me dejas contentísima, no hace falta ni proponerte una próxima entrevista, eso es genial. Eso es genial para arrancar la tarde-noche. Pero Lilian, yo quería preguntarte sobre, bueno, estuviste justamente, vimos una locución tuya en el Senado con respecto a la modificación del artículo 91 del Código Civil, y queríamos que nos contaras, porque, o sea, para darle verdaderamente la envergadura que tiene, o sea, porque cuando hablamos de la edad del matrimonio, es como que queda así como hoy hablar de eso, es como que pareciera que, ¿no? Que es algo como medio obsoleto, medio abstracto, ¿quién se casa hoy? ¿Qué es lo que sucede? Pero para darle verdaderamente la importancia que esto tiene, ¿no? O sea, porque hay un análisis y hay una importancia de por qué modificar ese artículo, queríamos en principio hablar contigo de eso y después de muchas cosas más. Bueno, para nosotras como movimiento feminista esto es una demanda de hace muchos años, porque también de mujeres de determinado nivel educativo y nivel socioeconómico, el matrimonio hace muchos años que ha dejado de ser un destino, ¿no? Ni un mandato, o sea, nos elegimos o no casarnos, formar familias, pero es cierto que al interior de las mujeres, entre las desigualdades, justamente el tema de matrimonio en edades tempranas o uniones forzadas en edades tempranas tienen cara de pobreza, tienen cara de inseguridad e impactan en las mujeres de sectores menos educados y más empobrecidos. Y además es una práctica, digamos, es un uso y una costumbre que ya lleva generaciones de mujeres que fueron casadas como no menores, por acuerdos, por arreglos, por prácticas que muchas veces nada tienen que ver ni con el amor, ni con el cariño, ni con el desarrollo, ni el deseo de esa niña, ni de ese adolescente. Entonces esta era una demanda que llevábamos muchos años desde el movimiento feminista, particularmente desde el 2007, cuando se va por de forma muy responsable ante el Comité de Expertas de la Convención contra toda forma de eliminación de discriminaciones contra las mujeres en Ginebra, donde las organizaciones sociales llevamos esto, porque además en ese momento la autorización para casarse eran niñas de 12 años, varones de 14, con autorización de tutores o padres. ¿No? Hoy lo ves en retrospectiva y decís, ¿cómo era esto? Y bueno, sí, esto forma parte de prácticas muy extendidas, tan invisibilizadas, Carla, como la violencia intrafamiliar, tan invisibilizadas como la violencia sexual, ¿no? De esas cuestiones que hubo que poner sobre la mesa con todo el dolor que implicaba tener que hablar de algo que lo que vos primero sentías era culpa por haber elegido una relación de pareja violenta o sostener, ¿no?, familias sustentadas en prácticas abusivas, ¿no?, o en modos o prácticas estereotipadas donde el poder del patriarca era incuestionable. Entonces, esto primero que nada pone una enorme lupa para corregir desigualdades al interior del mundo de las mujeres, ¿no?, porque esto impacta de forma diferenciada, casi una mujer de cada tres de las que están viviendo situación de pobreza fueron casadas antes de los 18 años. Sin embargo, eso te baja a casi una cada 10 en mujeres educadas y de niveles de clase media. Lo mismo te pasa con el embarazo en adolescentes. El embarazo en adolescentes impacta sobre adolescentes pobres. Casi que no tenemos nacimientos en adolescentes de clase media o sectores educados. Entonces, esta es primero una desigualdad enorme que había que corregir y que realmente ponerle lupa y atención, porque eso es parte de la reproducción de la pobreza, ¿no? Esto es parte de la reproducción de formas familiares violentas. Esto tiene que ver con realmente una de las cuestiones de mayor desigualdad, y es no acceder a la educación como forma de movilidad social, ¿no? Y no que sea el matrimonio. En nuestras generaciones anteriores, hasta el caso de mi madre, el ascenso social dependía del señor con el que te casabas. ¿Sí? Hoy el ascenso social tiene que ver con tu autonomía económica, con tu capacidad de otros proyectos de vida, con tu participación activa y no solo con la condición de ser esposa y madre. Entonces, esta es una discriminación que afectaba de manera muy desigual al interior de las mujeres y había que ponerle lupa. Por otro lado, también muchas veces, y esto yo lo aprendí con compañeras de las organizaciones feministas del Caribe y de Centroamérica, en el Caribe con todo lo que está asociado al turismo sexual, ¿no? O sea, niñas, niños y adolescentes en el Caribe solían recurrir al matrimonio porque se suponía que eso los sacaba del país, ¿no? O sea, adquirían otra nacionalidad y se casaban, ¿no?, con gente adulta de otros países, y eso significaba entrar en redes de trata y tráfico. Y esto se ha podido comprobar, quienes trabajan en redes de trata y tráfico, muchas veces estos matrimonios o uniones infantiles forzadas son redes de entrada a tráfico. También muchas veces son acuerdos familiares de situaciones delictivas, ¿no? O sea, donde se canjean, ¿no?, a las mujeres, a las niñas, como pago de, de tráficos delictivos. Y las compañeras indígenas, que realmente para mí fue muy fuerte entender esa dimensión de su lucha, se enfrentaban a sus comunidades, porque los usos y costumbres era que el cacique, el jefe de la comunidad o el líder religioso, era el que había arreglado los casamientos de ellas cuando eran niñas y adolescentes, y realmente se estaban levantando contra la comunidad para evitar que eso siguiera reproduciéndose generacionalmente. Entonces, esta es una demanda que uno lo ve así y dice, ay, ¿qué? No, ¿qué importa modificar el Código Civil? Bueno, no, sí importa. Y más en este momento en Uruguay, donde han explotado casos de pedofilia, casos de explotación sexual de varones y mujeres, jóvenes y adolescentes, casos donde han terminado con asesinatos, violaciones, abusos y denuncias, ¿no? Hoy hay un senador, ex senador de la República del Partido Nacional, ¿no?, que está procesado por este tipo de cosas, o por lo menos está imputado y está en proceso de juicio. Entonces, no estamos hablando de cosas menores. Y además, ayer en la sesión, que quiero señalar el excelente trabajo que hizo la senadora Constanza Moreira en la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, que es una comisión difícil, ahí participa Bordaberry, participa Graciela Bianchi, ¿no? Ahí hay pesos pesados de la oposición que han sido explícitamente contrarios a todo lo que ha sido la agenda de reivindicación de igualdad entre los géneros que acompañan este cambio. Sin embargo, quiero hacer notar que las dos intervenciones que votaban a favor pero que ponían sus observaciones fueron la de Botana y la de Zubía. Botana defendiendo que había que bajar a 16 años la edad de adultez, digamos. Yo lo miraba y decía, no puedo creer que no tenga la vergüenza de callarse la boca cuando un colega de su partido está imputado por pedofilia y trata y tráfico de menores, ¿no? O sea, reivindicando los 16 como adultez. Y el otro subía diciendo, ay, que era contradictorio porque se reclamaban los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero le poníamos la condición que hasta los 18 años para casarse tendría que haber aprobación de un juez. Estos dos señores es obvio que no defienden derechos de ningún niño, niña y adolescente, y eso se lo puede demostrar cualquiera tanto por los partidos de donde vienen y los casos que han habido de denuncia y abuso donde quienes están involucrados son sectores de su partido, sino que además nunca han hecho nada. La pobreza infantil en los 5 años de este gobierno que pasó se duplicó. Se duplicó y hoy tenemos una situación de pobreza de hogares que realmente es muy preocupante. Muy preocupante. Y que hay que poner foco ahí porque lo poco que se había podido construir en políticas interinstitucionales con esta concepción de que niños, niñas y adolescentes y mujeres somos sujetos de derechos, en estos 5 años se debilitaron con una concepción de gobernar para el 20% más rico. Eso fue lo que pasó. El gobierno de la calle Pou gobernó para el 20% más rico contra la situación del 80% de la población restante que hemos perdido poder adquisitivo, realmente la situación de empobrecimiento y de aumento de la violencia es un hecho, y además dejaron agujereado el Estado, ¿no? Las deudas aparecen todos los días. Imagino que ustedes sabrán que ayer o antes de ayer saltó esto del embargo que saltaba en Luxemburgo, porque desde el año pasado, en noviembre, había que haber pagado una multa por el caso Pluna, y la calle Pou no la pagó. Y tampoco anunció en la transición que eso estaba, y eso significó pagar 64 millones de dólares de multa para no quedar embargadas las cuentas del Estado en Luxemburgo. O sea, es realmente impresionante y es necesario saber, particularmente por la militancia Frente Amplista, cuál ha sido realmente el estado de gravedad en el que se han encontrado cada ministerio, la caja, ¿no? El presupuesto, se gastaron el presupuesto del 2025 en el 2024 y dejaron deudas flotantes que no tienen recursos. Hay que usar el presupuesto del 2025 para pagar. Todo esto es para saber que tenemos que mantener el entusiasmo de haber recuperado el gobierno, pero sabiendo que va a haber mucha frustración y va a haber que hablar mucho y explicar mucho y trabajar mucho con los movimientos sociales y con la militancia Frente Amplista, porque no se puede bajar los brazos. No, primero hay un error que no se debe volver a cometer, que fueron lo que pasó en los 15 años de gobiernos anteriores, y era pensar que la fuerza política solo tenía que gobernar. La fuerza política Frente Amplio tiene que seguir haciendo política, tiene que seguir haciendo militancia, tiene que seguir apoyando la articulación, la organización, la participación, porque gobernar es parte de una responsabilidad. Cambiar la sociedad es otra, ¿no? El cambio de sociedad no solo le corresponde al gobierno, ¿no? Le corresponde a la militancia de izquierda, le corresponde a la construcción de cambios y no delegarle a nadie nada. Yo que vengo del movimiento social, soy una de las que digo, los movimientos sociales siempre tenemos que tener distancia óptima de quienes gobiernan, porque nosotros peleamos por lo que queremos. Los gobiernos pelean en el mejor de los casos por lo que se puede hacer. Y en este sentido va a haber que transitar por lo menos los próximos 2 años muy restringidos en términos de presupuesto. Por eso hay que entrar a discutir otras cosas. Supongo que ustedes también sabrán que el PIT-CNT el 1 de mayo lanzó la propuesta de grabar con el 1% al 1% más rico para aproximadamente tener el 1% del PBI para invertirlo en infancia, ¿no? Para invertirlo en revertir la desigualdad de la pobreza. Esto saben que generó ruido, ¿no? Tanto en el gobierno como en la fuerza política, porque bueno, las tensiones también entre las distintas visiones de izquierda que hay dentro del Frente Amplio no se pueden ocultar, ¿no? Ni se pueden homogeneizar. Y a mí realmente me parece que también nos debemos pensar políticas, ¿no? Pensar condiciones, pensar otras maneras, porque el Estado tiene límites, ¿no? Y nuestros países están endeudados y nuestras capacidades de crecimiento son limitadas. ¿no? Y por lo tanto, el tener recursos para hacer política pública y política pública que genere igualdad sustantiva, tiene que saber de dónde, ¿no?, de dónde obtiene la plata, ¿no? Porque nosotros queremos otro modelo que no es el derrame, ¿no? Y entonces esta discusión que los que tienen más paguen más, hay que transitar para saber cómo se hace. Y esto me parece que son los debates que ojalá podamos, ¿no?, hacer que fluyan entre las dos orillas, porque tienen que ver con discusión política, no solo con cómo lograr avances en gobernando, sino también cómo construimos nuevos horizontes en contextos muy complicados, ¿no? Bueno, ustedes viviendo en Argentina saben cuáles son los contextos complicados, ¿no? O sea, lo que están viviendo ahí es un horror y realmente es la peor cara más visible de esta desdemocratización, de este debilitamiento de las democracias donde la gente está votando estos horrores, ¿no? Hemos tenido este fin de semana una elección maravillosa aquí en la provincia de Buenos Aires que nos ha devuelto la fe. El pueblo argentino es solidario y a pesar de que a veces pareciera que está distraído, siempre vuelve a encauzar y vuelve a reclamar su destino en su propia mano, ¿no? Y nos da esta justamente el voto extranjero. Hablábamos con el entrevistado anterior, el voto extranjero ha sido muy importante, hemos sido parte de esta victoria. Aquí ha habido un decreto que ha intentado modificar el sistema migratorio con penas y más que nos dejan fuera de los derechos que históricamente la República Argentina nos ha dado a todos y a todos los extranjeros. Pero bueno, hemos vuelto a tener esperanza este fin de semana. Querida Lilian, se nos termina el tiempo del programa. La verdad ha sido un inmenso placer tenerte. Buenísimo que ya nos hayas dicho que podemos contar contigo otra vez más. Agradecerte infinitamente por todo este tiempo y mandarte un enorme abrazo. Igualmente, realmente es un enorme gusto y francamente a las órdenes porque me encanta este diálogo con ustedes. Muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo enorme. Abrazo. Abrazo enorme y abrazo a toda la militancia allá, ¿eh? Vamos arriba. Espero que te hayan escuchado. Ojalá. Porque tiraste un par de conceptos que para acá están buenos, para que aprendan. Sí, viste que hay cosas que necesitamos volver a reflexionar, ¿no? Hemos perdido capacidad de análisis político, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, sí. Un abrazo enorme. Bueno, gustazo enorme, ¿eh? Nos vemos, que pasen bien. Nos vemos, escuchábamos la palabra de la senadora suplente Liliana Brazincan. Un montón de cosas que la verdad que nos identifican por lo menos desde este programa. Y llegamos al final, nos quedamos sin tiempo. Programón, la verdad, lo disfruté un montón. Federico Siris, ¿qué te pareció? En la última entrevista va a sacar nota, apunte y repartirlos. Sí, ni hablar. Le agradecemos. Para seguir siendo irónico. Le agradecemos a nuestro operador Nacho Álvarez González. Y bueno, compañeros, compañeras, hemos llegado al final, se terminó el tiempo. Nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas con más Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Vayan a festejar el Día del Comité. Acuérdense que hay seis actos este fin de semana. Viernes, sábado y domingo, 6 asambleas, 6 comités celebran. Acérquense en uruguayos y uruguayas. Juntémonos para charlar y para debatir. Chau, chau. Chau, chau. Recuerda, ponte guapa, lleva una vida ordenada. Por mucho tiempo hasta me lo creí. Pero el velo se cayó. Que no te das cuenta.